También. Bueno, pero es menos específico. En general, toda la población necesita dispositivos pegaditos a ellos. Es que no, la mayoría ya no hablamos 15, 20, 30, 40, de adicciones años, extremas, sino que vez, forma parte de su vida. Tal vez tengas más herramientas personales para saber, para advertirte tú mismo de que ya vale de usar por hoy la red social. A lo mejor los chavales a lo mejor no tienen desarrollado todavía ese tipo de herramientas personales para decir, bueno, ahora voy a hacer otra cosita, ¿no? Normalmente ocurren en chavales que están más de 2 horas diarias enganchadas a una red. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que si en estas redes, como tú me decías, sobre todo las muy visuales, ven constantemente que hay gente de vacaciones, sus amigos están saliendo de noche mientras ellos están estudiando o no les dejan salir, les producen una frustración. Esa frustración lleva a una cierta ansiedad y sobre todo eso ver vídeos y fotografías de su vida que ellos puedan subir con las que puedan comparar con otras personas de su que tengan agregadas en sus redes insisto sociales, que ¿no? Ese problema no es solo de los jóvenes, es de todos. No, lo pero que pasa bueno, que este estudio está realizado, claro, como este te estudio digo, sí, pero se puede extrapolar, el resultado es igual de negativo para jóvenes que para adultos. Y también hay muchos adultos enganchados y muchos adultos, por cierto, escuchándonos, haciendo la encuesta y participando, que ha habido mucha gente que ha participado en esa encuesta que tenemos en nuestro perfil en Twitter. Preguntábamos a los oyentes, ¿nos visitan los extraterrestres? Hasta ahora, nada más y nada menos que el 63% de nuestros oyentes dice que sí, pero la encuesta va a estar en marcha durante muchísimo tiempo más. Por cierto, bueno, Javier Sevillano, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Mañana no. El próximo sábado volvemos. Sus compañeros es que vieron cómo una mujer estaba siendo agredida a unos pocos metros. Él corrió para ayudar a esa mujer. Entró, llegó a forcejear, por lo que han contado los testigos, con el que se supone que era uno de los terroristas. Y lo último que saben de él, cuando echaron a correr también, huyendo de la situación de peligro, le vieron tendido en el suelo. No se sabe más. Y están tratando las autoridades pues de confirmar si es uno de los hospitalizados, una de las personas que están heridas y todavía no identificadas. A lo largo de la mañana esperamos también tener noticias sobre este compatriota nuestro. Es el tercer atentado en 3 meses, lo subrayó ayer 2 veces la primera ministra Theresa May. Es el segundo que se produce en el Reino Unido en los últimos 15 días. Hace 2 semanas se produjo el atentado en el Manchester Arena. Y la Unión Europea está tomando nota de lo que ha sucedido. Vamos a ver en qué línea y con qué consecuencias. De momento, la única dirigente política que ha hablado expresamente de que no basta con lo que hasta ahora se está haciendo, de que hay que revisar las medidas y de que hay que convencer a la sociedad de que estamos en guerra contra el yihadismo y que, por tanto, esa situación requiere de que se sacrifiquen, aunque no lo haya dicho expresamente así la primera ministra británica, que se sacrifiquen determinados aspectos de nuestra vida cotidiana relacionados con la privacidad o con las libertades para combatir más eficazmente a estos individuos que están vinculados a Estado Islámico o Al-Qaeda o a otras organizaciones de signo yihadista. La única que lo ha dicho es Theresa May, pero hay otros que comparten esa misma tesis. Pronunciamientos de las instituciones europeas. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha tenido palabras de solidaridad con las víctimas, igual que desde España ha hecho la Casa del Rey, el Gobierno y los partidos políticos. Informa el corresponsal de Onda Cero en Bruselas, Jacobo de Argollós. Los líderes de las principales instituciones europeas, Comisión, Consejo y Parlamento, Juncker, Tusk y Tajani, han mostrado su solidaridad inmediatamente con Londres y su voluntad de defender los valores comunes frente al terror. Determinación junto al Reino Unido en esta lucha contra cualquier terrorismo que ha repetido la canciller alemana Angela Merkel. El presidente de la República Francesa, país que cuenta con varios heridos, Emmanuel Macron, dijo que se trataba de un ataque abominable y cobarde.